enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Triunfar en el arte de crecer es el título de un libro publicado por mí. Convéncete de que en realidad tú naciste para volar hacia la felicidad. Y para lograr esta meta tienes que superarte. En la mina de tu vida encontrarás partículas dispersas de oro inagotable que llamamos la felicidad. Dinero, comidas delicadas, bebidas estimulantes, experiencias eróticas, salud, comodidades, placeres, paisajes, amistad, amor. Son goticas del océano que dejan nuestro paladar más sediento, partículas de luz que nos hacen desear con más ardor el sol resplandeciente. La felicidad perfecta solo la encontrarás en la posesión del Dios infinito para toda la eternidad. El animal queda satisfecho al saciar sus instintos y pulsiones, pero no así el hombre. El ser humano anhela más y más felicidad, tiene una sed y un hambre que no se sacian. Adopta una postura ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la muerte, que le plantean interrogantes insolubles. Cultiva la planta verde de la esperanza. Su imaginación crea mundos y goces fantásticos, más hermosos y más al alcance de la mano que en los cuentos de hadas. Puede razonar, es reflexivo, crítico, percibe mil posibilidades, se adelanta al futuro y, sobre todo, tiene una capacidad ilimitada de amar. Es capaz de crecer y de superarse. Pero la superación supone una ascensión ardua y penosa que exige dos condiciones: valor y esfuerzo. Valor y esfuerzo. El valor es simplemente la decisión de obrar y enfrentarse a los obstáculos a pesar de sentir el temor ante las dificultades. En su libro famoso, El camino menos transitado, el conocido autor Scott Peck define el valor como la habilidad de moverse contra la resistencia engendrada por el miedo. El valor no consiste en la ausencia del miedo, sino en saber emprender una acción a pesar del miedo, moverse hacia lo desconocido y hacia el futuro contra la resistencia producida por el miedo. Y el esfuerzo significa una acción emprendida con energía, es la fuerza necesaria para superar la inercia. Implica constancia y perseverancia. Estás resuelto de verdad a luchar por la conquista de la superación. En este camino puedes optar entre tres actitudes que se pueden expresar con una comparación. Un grupo de excursionistas planea escalar la cumbre de una montaña elevada, tal vez el Nevado del Ruiz o la Sierra Nevada de Santa Marta. Llevan sus provisiones, sus elementos de campamento, su ropa y equipos apropiados. El primer grupo ve el ascenso muy difícil y al poco rato de comenzar la subida se desanima y regresa a la ciudad. Algunos ni siquiera han salido de su casa, en donde están cómodos, calienticos y sin ningún esfuerzo. El segundo grupo llega muy pronto a un paraje agradable. Hay agua, el clima es tibio todavía, y se dicen: qué bueno quedarse aquí. Acampan, disfrutan de la comida y de la ociosidad, renuncian cobardemente a seguir adelante. El tercer grupo mira la montaña iluminada por el sol. Superan el cansancio, los peligros, las penalidades, el hambre, la sed, el calor, el frío, y con valentía corona la cumbre. Y tú, seguramente no querrás retroceder y abandonar el camino de tu propio crecimiento como los cobardes y pesimistas del primer grupo, como los comodones del segundo. Te anquilosarás en vez de seguir adelante hacia la conquista de tu superación personal. ¿Prefieres la satisfacción de los sentidos, el disfrute de los placeres, la saciedad de tus pasiones, los desbordamientos de la sexualidad, de la embriaguez, de la gula? Espero que tu opción sea más decidida y tu actitud más esforzada, que imites a los caminantes del tercer grupo y conquistes la cumbre de tu autorrealización personal. Pero no lo olvides, solo con valor y esfuerzo, coronarás esa meta. Como el águila, tú naciste para volar. Érase una vez un hombre que, mientras caminaba por la montaña, encontró un huevo muy grande, era de águila. Lo llevó a su casa, se lo puso a la gallina Clueca y junto con una hermosa camada de pollitos nació un aguilucho. Pronto aprendió a comer la misma comida de los pollos y a conducirse como estos. Un día, un naturalista que pasaba por allí le preguntó al propietario por qué razón un águila, el rey de todas las aves, tenía que permanecer encerrada en el corral con los pollos. Respondió el propietario: como le he dado la misma comida que a los pollos y le he enseñado a ser como un pollo, nunca ha aprendido a volar, se conduce como los pollos y por lo tanto ya no es un águila. Sin embargo, insistió el naturalista, tiene corazón de águila y con toda seguridad se le puede enseñar a volar. Después de discutir un poco más, los dos hombres convinieron en averiguar si era posible que el águila volara. El científico lo tomó en brazos suavemente y le dijo, «Tú perteneces al cielo, no a la tierra. Abre las alas y vuela». El águila, sin embargo, estaba confundida. No sabía lo que era y al ver a los pollos comiendo, saltó y se reunió con ellos de nuevo. Sin desanimarse, al día siguiente, el naturalista llevó al águila al tejado de la casa y le animó diciéndole, «Eres un águila, abre las alas y vuela». Pero el águila tenía miedo de sí misma y del mundo desconocido y saltó una vez más a la tierra en busca de la comida de los pollos. El naturalista se levantó temprano al tercer día. Sacó al águila del corral y la llevó a una montaña. Ese mediodía de cielo claro y nubes blancas, allá en las alturas, nuestro animalito quedó sorprendido al ver unas extrañas aves que planeaban majestuosamente, casi sin mover las alas. Sintió como una sacudida en lo profundo de su ser, algo así como un llamado ancestral que quería despertarlo en lo íntimo de sus fibras, y él, ¿por qué no volaba así? El corazón le latió apresurado y ansioso. El científico alzó al rey de las aves y le animó diciendo, «Eres un águila y perteneces tanto al cielo como a la tierra. Ahora abre las alas y vuela». El águila miró a su alrededor, hacia el corral y arriba hacia el cielo, pero siguió sin volar. Entonces el naturalista la levantó directamente hacia el sol. El águila empezó a temblar, a abrir con lentitud las alas y por último, con un grito de triunfo, voló alejándose hacia el cielo. Había nacido para volar sobre las cumbres. Afortunadamente, el grupo de caminantes esforzados y la especie de los aguiluchos humanos audaces es entre los humanos más numeroso de lo que podríamos pensar. Y algunos han tenido que vencer limitaciones y deficiencias muy grandes para lograr superarse. Para darte ánimo, aquí tienes algunos ejemplos entre muchos. En 1860 era elegido Abraham Lincoln como presidente de Estados Unidos, pero el camino que lo condujo a ese gran honor no fue nada fácil. En 1832 fracasó en sus negocios, elegido para la legislatura en 1834, su prometida muere al año siguiente. Un año más tarde, en 1836, sufre una depresión nerviosa. En 1838, es derrotada su candidatura para el Congreso. Al año siguiente, logra una curul, pero fracasa en su intento de ser reelegido. En 1854, nueva derrota para el Senado. En 1856, es derrotada su candidatura como vicepresidente. De nuevo derrotada su candidatura para el Senado en 1858. Necesitó valor y esfuerzo para llegar a ser presidente y uno de los hombres más grandes que ha producido América. Más cercana a nosotros está la gran figura de Winston Churchill, quien salvó de una derrota inminente a la Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Pero los obstáculos que tuvo que vencer fueron terribles. Estuvo a punto de ser suspendido y expulsado de la escuela militar. Luchó como soldado en Cuba, en la India, en el Sudán. Como oficial naval de alto rango, su primera expedición naval fue un desastre. Desacreditado, se vio obligado a presentar renuncia. Sufrió dos derrotas en las urnas que lo mantuvieron alejado del poder durante una década. Y aun después de haber sido la figura nacional número uno durante la Guerra Mundial, sufrió una nueva derrota electoral. Finalmente, es elegido nuevamente como primer ministro y en 1953 nombrado caballero y premio Nobel de Literatura por sus escritos y su oratoria, frutos del valor y del esfuerzo. Beethoven era sordo. Milton era ciego. Aunque era desesperadamente alcohólico, según su propia confesión, Bill Wilson se superó y fue nada menos que el fundador y padre de los Alcohólicos Anónimos. Después de él y con el ejemplo suyo, muchos millares de personas de ambos sexos han superado su alcoholismo y ayudan con generosidad a otras personas a superar el problema de la bebida. Las desventajas no constituyen un impedimento para alcanzar la felicidad. Si hubo alguna vez una persona de la que pudiera suponerse que fuera desgraciada, esta fue Helen Keller. Nació sordomuda y ciega, privada de la comunicación normal con la gente que la rodeaba. Solo el sentido del tacto podía ayudarla a comunicarse con los demás y a experimentar la dicha de amar y ser amada. Pero sí podía comunicarse, y gracias a la ayuda de una abnegada y brillante institutriz que consiguió comunicarse amorosamente con Helen Keller, aquella niña sordomuda y ciega se convirtió en una mujer inteligente, alegre y feliz. La señorita Keller escribió en cierta ocasión: cualquier persona que por la bondad de su corazón pronuncia una palabra de ayuda, esboza una sonrisa jovial o allana las asperezas del camino de otra, sabe que el deleite que experimenta forma tan íntimamente parte de sí misma que eso la hará vivir. A la alegría de superar los obstáculos que parecían insuperables y de empujar la frontera de los logros cada vez más lejos, ¿qué otra alegría se le puede comparar? Hasta aquí, Helen Keller. Si los que buscan la felicidad se detuvieran un instante a pensar, verían que los deleites que ya experimentaron son tan infinitos como las hierbas que pisan sus pies o las gotas de rocío que centellean sobre las flores matutinas. Helen Keller contaba sus recursos y se mostraba profundamente agradecida por ellos. Después compartió la maravilla de estas ventajas con otras personas e hizo que éstas se sintieran felices. Dado que compartía lo que es bueno y deseable, atrajo hacia sí muchas cosas buenas y deseables. Porque cuanto más se comparte, tanto más se tiene. Y si tú compartes la felicidad con los demás, la felicidad crecerá en tu interior. Te invito, estimado oyente, a darle gracias a la vida que te ha dado tanto, con esa hermosa letra de la canción que solemos cantar a la vida y al autor de la vida, Dios nuestro Señor. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto y dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es mi propio canto, y el canto de todos, que es el mismo canto, gracias a la vida que me ha dado tanto.